Bueno, aquí estamos en Capizo del Monte, estamos con Martín Degano, director del Plan Provincial de Manejo de Fuego. Bueno, estamos en el medio todavía de una semana trágica para los incendios de Córdoba. Bueno, ¿qué nos puede decir del trabajo que se ha realizado en estos días? ¿Cómo fue el inicio de este foco acá de Punilla? ¿Podríamos registrarlo como el día miércoles, jueves 19 de septiembre? Bien, sí, estamos, hay que cambiarlo, yo le cambiaría el título, discúlpeme, porque si bien el hecho ha sido muy grave, la palabra trágica por ahí le suma una connotación que no tenemos, gracias a Dios, y gracias al enorme trabajo que se ha hecho, nosotros no tenemos que lamentar víctimas en este incendio. Sí, lamentablemente, una gran magnitud, una gran área afectada. Como bien mencionabas vos, este incendio tuvo inicio allá, ya sinceramente perdí una noción del tiempo, pero fue un miércoles a la madrugada donde empezó en la zona de Dolores. Ese incendio tuvo un reinicio muy importante el jueves, cercano a las 14, 15 horas, no te lo puedo precisar, y en donde ahí tomó una magnitud realmente importante, ayudado por las condiciones climáticas, ¿no? Nosotros tuvimos condiciones climáticas muy adversas durante todo el jueves, el viernes, el sábado, y recién el domingo a la tarde, el lunes, nos abrió una ventana de trabajo que nos permitió poder avanzar en lo que eran las maniobras realmente de contención. En un principio, las maniobras que se hicieron fueron todas de evitar el avance del fuego hacia las zonas pobladas. Lamentablemente, en algunos lugares ha sido muy productivo, en otros hemos tenido pérdidas cuantiosas en cuanto a viviendas, en cuanto a daño en el sector de Los Cocos, San Esteban, Dolores. En algunos lugares lo pudimos contener, por ejemplo, lo que avanzaba hacia la zona de la cumbre, Cuchicorral, pero bueno, ¿no? La magnitud, la velocidad de propagación, ayudado por ráfagas de viento que superaban los 70, 80 kilómetros por hora. Teníamos, el día viernes tuvimos acá un porcentaje de humedad del 2%. Nosotros tenemos una regla, que es la regla de los 330, que cuando el viento supera las velocidades, superan los 30 kilómetros por hora, cuando la temperatura excede en los 30 grados centígrados y el porcentaje de la humedad desciende por debajo de los 30, del 30%, el condimento es especial para que cualquier mínimo foco se convierta en un gran incendio. Ha sido una maniobra muy completa, se nos dividió en dos este incendio, una parte lo que bajó hacia la zona de Sierra Chica y lo que avanzó hacia la zona de San Marcos, Quilpo, que bueno, una vez que el incendio se lo pudo sacar de las zonas pobladas, se lo pudo ir trabajando en el ataque directo para poder ir conteniéndolo en los distintos focos que te estoy mencionando. ¿Y qué pasó el día jueves cuando inicia? ¿Por qué no faltó respuesta? ¿No hubo tiempo? ¿Cuál fue el problema o cuál cree usted que es la causa de esa propagación tan rápida y tan extensa en el tiempo, ¿no? No. Mira, nosotros llegamos con el director del ETAC a minutos de que se iniciara. La velocidad de propagación era altísima. Teníamos una velocidad que en menos de una hora lo teníamos coronado en el pico de las sierras al fuego, lo que ya lo había sacado del alcance. O sea, en ese momento es cuando el incendio se redirecciona, sabiendo el comportamiento que va a tener de acuerdo a las condiciones climáticas, y se empezaron a reposicionar los recursos para empezar a poblar, a cuidar, por ejemplo, toda la zona que vemos acá, que es la zona sureste de Capilla del Monte. Y en esas maneras se fue trabajando. O sea, el principal actor que jugó acá fue el clima. El clima, el viento, la temperatura y la velocidad del viento y la condición en la que se encuentra nuestra sierra. Esto hay que decirlo porque el hecho que este incendio se encuentre contenido y en guardia de ceniza no quiere decir que estemos exentos a que nos sigan pasando estas cosas, porque lamentablemente hasta que las lluvias de la primavera no sean significativas, seguimos con riesgos extremos. Las temperaturas de la primavera están elevando estos niveles, están sometiendo nuestros materiales, a nuestro material disponible en nuestra sierra, a un estrés hídrico que es muy complejo. Entonces, lo que más tenemos que trabajar ahora y lo que más tenemos que enfocarnos es en la prevención. Nosotros tenemos que tener bien en claro que cualquier mínimo foco de incendio con las condiciones de hoy se convierte en un gran incendio. Así que pedirle a la comunidad que nos ayude en esto, que no hay mejor incendio que el que no se produce. Bueno, y ese jueves, viernes, esos primeros días que es donde toma mayor magnitud, ¿se produjeron varios focos o fue la continuidad de un foco que se extendió y se ramificó. No, no, tenemos una simultaneidad, tuvimos ese día, uno que el mismo sábado tuvimos uno en Villa Berna, en el departamento Calamuchita, en el Valle de Calamuchita, tuvimos el mismo jueves uno que se inició en la zona de Quebrada de las Mermelas, entre la sierra. Son tres incendios totalmente independientes y los tres de magnitud, lo que también compleja o complica las maniobras por el hecho de tener que entrar a distribuir los recursos en todo eso. Obviamente, los incendios van evolucionando y nos van dando ventanas de trabajo para ir reposicionándonos de acuerdo a cuando nos va permitiendo el clima. Sí, me refería concretamente al incendio que estaba entre Dolores, San Esteban, La Cumbre, Capilla del Monte. En esos jueves, viernes hubo múltiples focos. ¿Son derivados de un mismo foco que se expandió o fueron muchos focos simultáneos? No, tuvimos un gran incendio, por momentos tomó mucha magnitud, que fue el incendio que trepó a la sierra, que avanzó hacia el este a todo lo que es la zona de Sierra Chica, y en simultáneo la rotación del viento, tuvimos corrientes de vientos del este que superaron los 70 kilómetros por hora, que eso fue lo que lo hizo avanzar hacia la zona de Dolores, Los Cocos, todo ese sector, y que fue el que se extendió, obviamente. Fue el mismo incendio que tomó mucha, mucha magnitud y se abrió, como nosotros decimos, en distintos dedos, que es lo que van tomando, y se van convirtiendo, obviamente. Cada uno de esos dedos se van convirtiendo en un incendio por la magnitud que van tomando. Bueno, y una práctica que ha sido cuestionada por parte de algunos vecinos, gente afectada de las viviendas y demás, es la práctica del contrafuego. ¿Qué tipo de manejos hay en una situación donde el clima ha sido tan extremo en cuanto a lo que es la temperatura y a cuánto son a la velocidad de las ráfagas de viento? ¿Qué control hay sobre esto? El contrafuego es una de las tantas herramientas que utilizan no solamente los bomberos, sino los distintos brigadistas. Es una maniobra que se articula y se organiza con el comando de incidente. Hay circunstancias donde por la violencia que tienen los incendios, ¿cuál es la forma de bajarle esa intensidad? Quitarle el material. Y entonces ahí es cuando se utiliza la herramienta del contrafuego. No existe otra manera. Nosotros nos enfrentamos por un momento a lo que nosotros denominamos internacionalmente, se denomina incendios de sexta generación. Son incendios que producen, por ejemplo, llamas por encima de los 30 metros. Entonces, enfrentarnos a ese escenario, ¿cómo podemos hacer que evitar que, no sé, que el fuego ingrese a un barrio, por así, por agradarle un sentido gráfico, y iniciar una maniobra que le quite intensidad a ese incendio? Y bueno, la maniobra es un contrafuego. Por eso siempre esas maniobras son coordinadas con el comando. Nunca nadie por voluntad propia va a iniciar un contrafuego. Hay gente que está especializada y que se ha educado en esto. Entonces, por eso nosotros es una herramienta que la defendemos, porque es de gran utilidad en momentos tan complicados, donde las decisiones a veces son en milisegundos, porque una mala decisión puede terminar en algo dramático. Bueno, muchas gracias. ¿Algo que quiera aportar a la prevención? Que se han asignado muchos recursos en el anuncio que se ha realizado hoy. ¿Cómo van a ser asignados? No, ya eso no escapa. Nosotros tenemos una tarea netamente operativa. Nosotros nos dedicamos a lo que es la contención y todo lo que es la logística del incendio. Obviamente, usted ha tenido la posibilidad de ver que están presentes todos los ministerios y son ellos quienes van a articular a través de los municipios las ayudas para que lleguen a los vecinos y a los damnificados. Si una persona ve un foco, ve una columna de humo, ¿a dónde tiene que dirigir? Siempre llamen al 100. Van a encontrar del otro lado una respuesta de un bombero voluntario que le va a dar una respuesta acorde. Al 0800 333 Fuego, que es una línea que ya tenemos hace mucho tiempo, o el 911 en el caso de los lugares más cercanos a la ciudad de Córdoba. Pero siempre tenerlo como prioridad, discar el 100. Muchísimas gracias. Por favor.